CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Los trabajadores de Suma estuvieron en el Parlamento, pero a las afueras del Parlamento estuvieron los trabajadores del mar. Estuvieron tanto los pescadores artesanales como la gente de la pesca industrial. Obviamente que ustedes ya han conocido algunos temas vinculados a esta situación desde el punto de vista de algunos legisladores, sobre todo el oficialismo. Por ejemplo, recuerdo que el senador Gustavo Penadez pidió 25 minutos para hablar de los problemas de la pesca, de la industria pesquera. En el Senado, después también hubo una, en la media hora previa a la Cámara de Diputados, esto es más cerca en el tiempo, por parte de uno de los diputados de Cabildo Abierto, también un planteo sobre esta situación. Y le decíamos a Alexis Pintos, que es el secretario de Propaganda de Comunicaciones del SUDMA, del Sindicato Único de Trabajadores del Mar, que más allá de la atención, entre comillas, que puede tener la temática, no hay soluciones que de alguna forma lleven a que la problemática que tienen estos trabajadores a corto, mediano y largo plazo avisore un horizonte mejor. Y eso ha generado que tengan que realizar huelga, que tengan que realizar esta actividad con carpa y olla popular frente al anexo del Palacio Legislativo, para visibilizar lo que es la situación, darle esa impronta de comunicación con la gente directamente a la hora justamente de estar en la calle y poder conversar con ellos, más allá de lo que puedan reflejar los medios de comunicación, que por lo que he visto han reflejado muy poco. No sé si en la actividad estuvo alguien más que nosotros en la como medio de prensa, pero el tema en sí, aún con situaciones planteadas por parte de los legisladores, recuerdo que algo de lo que dijo el senador Gustavo Penadez en algunos medios salió, pero muy poca cosa. Lo de Cabildo Abierto creo que lo sacamos nosotros, pero no hay por lo menos una difusión importante de una situación que sí lo es, porque reitero, genera una problemática para muchas familias que viven obviamente de la pesca. Vamos a escuchar lo que nos decía Alexis Pintos del SUDMA. Sí, la pesca, digamos, no es un problema que sea de hoy, de este año. Digo, viene arrastrando décadas y décadas de olvido de todos los gobernantes de turno, ¿no? Pero bueno, hoy el conflicto se genera a raíz de que los trabajadores no soportamos más rebajas salariales. Tenemos problemas con la operativa, el poder trabajar todo el año, ¿no? Porque este trabajo se ha vuelto cada vez más zafral, porque así es como lo quieren los empresarios, porque entienden que en la zafra, donde ellos acumulan para tener dinero todo el año, bueno, los trabajadores no vivimos solo de la zafra, vivimos todo el año. Y eso es un reclamo que tenemos hace tiempo, más allá de lo salarial y las cuestiones, digo, de índole de derechos que vienen siendo vulnerados para los trabajadores de la pesca hace muchos años, ¿no? Ahí tenía lo que nos planteaba Alexis Pintos en relación concretamente al conflicto. Habrá que ver cómo sigue el mismo. También en actividades fuera del Parlamento, en este caso frente al edificio histórico, aprovechando esto de que Aguas Corrientes ya ha sido elegida como la capital del Nacional del Agua, con actividades en donde participó el Poder Ejecutivo a través de la Vicepresidenta de la República y obviamente el Parlamento y otros integrantes también del gobierno a través del Ministerio de Ambiente. Los trabajadores de FOSE, de la Federación de Funcionarios de OSE, también se movilizaron hacia allí para hacer el planteo que vienen haciendo hace años sobre la mala presupuestación en un ente que tiene un problema complejo, desde todo punto de vista. Ha sido una especie de cenicienta vinculado a los entes públicos. Y lo decían también los trabajadores, muchas veces termina siendo donde se acomoda a tal o cual militante o dirigente político del gobierno de turno. Hay situaciones complejas, hace muy poquito trasladábamos lo que marcaba el senador Jorge Gandini, que había un llamado para cubrir lo que son las actividades de los llamados fleteros de OSE, y muchos de ellos hace años que han ingresado con este tipo de contrato precario, chatarra, por fuera del ente, para hacer actividades de fletes de noce. Y si pierden esa fuente laboral, decía Gandini, se quedarían sin poder jubilarse a muy corto plazo de la jubilación. Y pedía, en este caso, el senador Gandini al directorio de OCE que suspendiera en principio este llamado y que extendiera el contrato de estos trabajadores o estos particulares contratados por el ente vinculado a OCE en la parte de traslados de fletes por 2 años más, para que alguno de ellos que tienen casi causal jubilatorio se puedan jubilar. Reitero, la situación es desprolija, por decir mínimo, en relación a OCE. Ha sido así durante las distintas administraciones, y los trabajadores, los funcionarios de OCE no aguantan más y dicen: tenemos, y había un compromiso político de corregir esto, y ahora dicen que se puede volver a trabar esta corrección de la presupuestación, que además afecta todo lo que es la estructura interna escalafonaria de los trabajadores. Hablábamos con Kremerman, representante de los funcionarios de OCE, allí en las escalinatas del Parlamento Nacional, para ver si encontramos una solución. Mientras tanto, seguimos movilizados. Hace una semana se ocupó la planta de aguas corrientes, y bueno, si no hay soluciones hoy, tenemos movilizaciones planificadas para la semana que viene también. ¿Hay alguna argumentación concreta que se haya dado por parte de las autoridades del ente? No, el ente incluso reconoce, incluso en entrevistas públicas, el propio presidente Montero reconoce que hay un problema muy grande en la OCE. En las propias negociaciones oficiales, el secretario general ha llegado a reconocer, y voy a citarlo textual, que la OCE es el emporio de los cargos de confianza, dicho reconocido de esa manera por las propias autoridades. Es decir, ellos, cada vez que tenemos un intercambio o que incluso aparecen públicamente haciendo declaraciones, reconocen el enorme problema que hay con el funcionariado de OCE. Lo que no se logran, parece, poner de acuerdo entre partes del Poder Ejecutivo, ¿no? Con la Oficina de Planeamiento de Presupuesto, Oficina del Servicio Civil y la propia OCE, en acordar una solución definitiva a esto. ¿El tema del presupuesto en algún momento ha estado el tema de la pandemia, o les ha dicho que no se puede cumplir por esto o por aquello? No. Esto no tiene nada que ver con la pandemia. De esto, este reclamo empezó antes de la pandemia. La última vez que hubo una solución a este problema data del año 1995, y después se continuaron con esta política de subrogaciones a la interna, o sea, de no hacer llamados para los ascensos. Con los directorios de todos los colores, justamente esto no es responsabilidad de un solo partido, sino que pasaron todas las administraciones y lo único que han hecho es profundizar el problema, y por eso tenemos una situación como la que es, de casi 4.000 trabajadores que hay en la OCE, más de 3.000 estamos mal presupuestados. Y esto, la solución a esto no significa dinero, sino que significa la corrección del presupuesto de OCE. Ahí tenía lo que decían en relación al tema la Federación de Funcionarios de OCE, que se va a volver a movilizar. Tuvo una reunión con la vicepresidenta de la República, pero se vuelve a movilizar el próximo jueves, junto con la mesa coordinadora de entes, que se va a estar presentando en esa actividad de reclamo, sobre todo lo que tiene que ver a las empresas públicas, frente al Parlamento Nacional. Hacemos la pausa y nos vamos a estar encontrando con información de sindicatos, pero que estuvieron en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, haciendo planteos allí por la rendición de cuentas, lamentablemente con el único medio presente, que éramos nosotros, digo, por la falta de difusión de algunos medios que sí cubren a los ministros, pero no cubren a los trabajadores. Los trabajadores del MIDE fueron movilizados, pero también fueron recibidos por la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, y hicieron una cantidad allí de reclamos ante la comisión, que le decíamos a Lucía Labonora, representante de UMIDES, que parecía tener un eje único, y que ese eje único era la falta de diálogo con las autoridades del ministerio, ya sea con Bartolo en principio y ahora con Martín Lema. Y ella reconocía que era así. Ella hablaba mucho de los temas inconsultos con el ámbito de los trabajadores y el impacto que generaba, por ejemplo, lo que era el cierre del programa Uruguay Trabaja. Le trasladábamos nosotros que, hablando con el ministro Martín Lema, ministro de Desarrollo Social, Lema nos había dicho que ese plan se cerraba, el de Uruguay Trabaja, porque no había una inserción laboral de aquellos que pasaban por ese plan en el mercado a nivel de trabajo. Ella nos decía que, bueno, que hay visiones obviamente críticas, pero que más allá de eso, se tendría que tener un diálogo con aquellos que trabajan en los distintos planes, porque de alguna forma establecen allí una serie de trabajos previos y trabajos que obviamente se hacen en relación a la actividad en sí, que sorpresivamente quedan en la nada después con las definiciones políticas. Por eso reitero, sobre todo lo que Lucía Labonora marcaba, y nosotros le decíamos que parecía aparecer cada vez que hacía algún tipo de análisis sobre algo que está pasando en el MIDES, es la falta de diálogo entre los trabajadores y el sindicato, si ustedes quieren, y la propia dirección del ministerio. Planteamos teníamos varios planteos a distintos niveles en base al proyecto de ley de rendición de cuentas, que tiene que ver en realidad básicamente que nada de esto fue negociado en ninguno de los niveles de la negociación colectiva. Esto me imagino que ustedes ya lo saben, y en realidad afecta a muchos aspectos de lo que hace a la función pública, en particular en el inciso 15, que es el Ministerio de Desarrollo Social. Nos afecta en distintos niveles. Primero se hace una nueva reestructura, esto ya pasó en la ley de presupuesto, pero se le aumenta el salario a un director nacional, que pasa de ser director nacional a director de unidad ejecutora, y eso implica un aumento de 60.000 pesos de salario, sin aumentar en realidad ninguna de sus funcionalidades, ni autonomía presupuestal, ni nada. Esto ya pasó en la ley de presupuesto con 7 directores y directoras, y a 7 meses de la aprobación también sabemos que el Ministerio de Desarrollo Social funciona exactamente igual que antes, no hay ninguna atribución más que tengan estos directores, así que ya sabemos que es un aumento de sueldo por un aumento de sueldo. Creemos que es un error en este momento realmente. Otro de los artículos particularmente preocupantes tiene que ver con el artículo 5 de la rendición de cuentas, que deroga un artículo del Estatuto de Funcionario Público. Eso, para empezar, en términos procedimentales, si bien es legal, es realmente dramático, porque en realidad es el Estatuto del Funcionario Público sin pasar por negociación colectiva. Es una violación de la ley de negociación colectiva del sector público muy grande. Y en realidad nosotros, eso afecta a 600 trabajadores y trabajadoras del Estado, de los cuales 500 están en el Ministerio de Desarrollo Social, y básicamente se deroga el formato por el cual están contratados. Actualmente el artículo 92, que es el que rige hoy en día, son contratos de 2 años renovables para personas que hayan entrado por Uruguay Concursa y que en realidad no se les haya creado vacante, pero que sí desarrollen tareas permanentes. Este sindicato siempre vino tanto a este Parlamento como a distintas instancias en el Poder Ejecutivo para reivindicar la necesidad de creación de vacantes para que estas personas tengan de todo derecho su puesto de trabajo, pero no lo hemos logrado, pero ahora se precariza aún más derogándose su formato contractual y precarizándose, porque el plazo máximo es por 1 año. Hay gente además que tiene hoy vigente este contrato y se pasa automáticamente a este formato. Y la tercera cosa es que se deroga Uruguay Trabaja, que es un programa muy grande del Ministerio de Desarrollo Social, que pasamos 1 año y medio, un equipo de trabajo muy grande, trabajando en cómo mejorarlo, en cómo diseñarlo. Hace menos de un mes hubo una reforma grande en ese programa y ahora se deroga. Entonces, el ministro Lema dice que en realidad se saca porque no estaba dando resultado, que él veía que nadie se podía reincorporar al mercado de trabajo después del programa. ¿Qué lectura hacen ustedes? Bueno, hay algunas evaluaciones con algunos indicadores ahí duros, que tal vez si vemos los números fríos pueda asistirle algo de razón. La pregunta es si a eso se lo reforma y con qué criterios, y a espaldas de quienes tienen la experiencia técnica, ¿no? Porque en realidad es un programa de mucha trayectoria, existe desde el 2007, hay equipos de trabajo muy formados trabajando ahí. Entonces, si vos querés armar uno nuevo, capaz que está bueno pensar de qué manera y qué es lo que está fallando en este, con diagnósticos claros y explícitos, porque esa es la manera, no es borrando todo y armando algo de nuevo, porque además ya lo hemos visto durante el año pasado con otros programas, que al hacer eso lo que pasa es que se cometen errores que el Ministerio de Desarrollo Social ya cometió, básicamente por sobrepasar y por no tomar en cuenta experiencias del funcionariado, básicamente, y de que somos quienes además tenemos la experiencia, el conocimiento técnico, porque hemos estudiado, porque venimos trabajando en esto. Entonces, por supuesto que los programas no son perfectos y no son brillantes y tenemos cosas para aportarles. El problema es que cuando viene alguien de afuera a decir esto no funciona, lo borro y armo algo nuevo sin tomarnos en cuenta, es difícil que vaya a funcionar. O sea, es difícil ahí que haya un... Y lo que necesitas son diagnósticos explícitos. Quiero mejorar esto, así que voy a hacer esto. porque así funciona además la política pública. En varios de los aspectos que manejabas hablabas de temas inconsultos y falta de diálogo. Parece por allí la madre de la problemática, justamente pasar por la falta de contacto con la dirección de Mides. Total, creo que hay mucho de esto, tanto con el sindicato en concreto y con ¿no? como con quienes representamos, pero también con los equipos técnicos. Hay mucho de la potencialidad política, ¿no? Recordemos que nosotros a través de la LUC y la ley de presupuesto habilitaron 115 pases en comisión. Eso es un poder que son designaciones directamente políticas, eso es una predominancia del poder político sobre el técnico que está siendo como muy fuerte en el Ministerio de Desarrollo Social, y hay como un desdén hacia como las burocracias y las técnicas que allí trabajamos, y hay mucho de la intermediación con criterios políticos para la asignación de recursos muy por encima de los técnicos, y este tipo de decisiones van muy en ese sentido. Precarizar a los contratos que ya son precarios es eso, es minar también la independencia técnica de quienes pueden decir no, esta persona precisa este tipo de intervenciones y no esta otra, o este acceso a este programa y no a este otro. ¿Qué devolución tuvieron de la comisión? Bueno, en principio fue bastante buena. Ayer parece que estuvo la Oficina de Servicio Civil, entonces de alguna manera ahí se reconoció por parte de la Oficina de Servicio Civil que no es deseable y no es muy prolijo en realidad modificar el estatuto del funcionario público por esta vía. Entonces que iban a traer una versión modificada de los artículos que hacen a la carrera funcional, si bien no los van a eliminar. También un diputado del oficialismo nos dijo que no estaban de acuerdo enteramente y que van a haber una modificación alternativa al artículo que más afecta al Ministerio de Desarrollo Social. En ese sentido nos vamos como esperanzadas y vamos a seguir tratando de articular con todos los partidos para poder tener un buen funcionamiento del Estado, básicamente, que para eso estamos, para la mejor atención a la ciudadanía. Ahí tenía la Lucía Labonora, hablaba justamente del tema del estatuto y de lo que había dicho la gente de la Oficina de Servicio Civil también en rendición de cuentas. Veremos si finalmente esos aspectos negativos que ellos vislumbran no se concretan. En una situación que también tiene el Mides, muy parecido a lo que decíamos de OCE, con contratos que no son contratos públicos, que son contratos de la función por cierto periodo, que ha hecho que obviamente este ministerio, cuando lo toma el gobierno multicolor en el 2020, deje a una serie de planes, que deja también a una serie o cantidad de ONG o organizaciones no gubernamentales y a gente sin cumplir la tarea, y por eso se han hablado también de despidos o de salidas de gente que hacía mucho tiempo, tal vez, o años, que trabajaba en el Ministerio de Desarrollo Social, pero que también tiene una situación que se lo planteábamos cada vez que podíamos, por ejemplo, a la ministra Marina Arismendi. Estamos hablando del segundo gobierno que tuvo del Mides, no del primero, que aquello de la situación de que era un ministerio nuevo, que se había creado un ministerio nuevo y que no tenía funcionarios propios, que tuvo que hacerse con este tipo de contratos, pasado 11, 12 años, no había mejorado, no habían generado una estructura interna fuerte y, diríamos, correcta en relación a un ministerio con funcionarios que trabajen en el ámbito público y no con contratos a término. Obviamente, no sé si el Frente Amplio pensaba que era eterna esta situación. Cuando pierde el otro gobierno, lo que hace es no renovar algunos contratos y deja gente afuera, porque en realidad se había establecido, reitero, esta situación contractual tan crítica en este Ministerio de Desarrollo Social. Veremos si en algún momento se soluciona. Sí recuerdo también que hubo una promesa, porque yo estuve en la actividad de asunción de Bartol y bueno, de Casten Debat en ese momento. Ya no está ninguno de los dos, ni tampoco el tercero. El Ministerio de Desarrollo ha cambiado sus tres integrantes en un año de la cúpula del ministerio, pero habían entrado indicando que iban a generar hacia adentro una estructura interna pública vinculada justamente a este tema. Claro, eso tiene sus bemoles y tiene también su análisis por parte del sindicato, que la reestructura no vaya a ser que en vez de mejorar la situación de los trabajadores termine permitiendo apartar aún más de ellos. Por eso, obviamente, veremos qué es lo que pasa con lo que determine la Oficina de Servicio Civil. Otro de los que estuvieron en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda fue en la Asociación de Despachantes de Aduana. Los despachantes de aduana a los 8 o 12 años tienen que realizar un nuevo examen para saber que están aggiornados a los nuevos tiempos, porque es una profesión que es muy demandante desde el punto de vista también técnico. Y bueno, a los 8 o 12 años tienen que hacer un examen, que ellos lo habían habían establecido que en vez de exámenes realizar cursos y que esos cursos avalaran que estaban capacitados para la continuidad en su trabajo. Problema que se había determinado que esos cursos lo estableciera el Ministerio de Economía junto con la aduana, y obviamente no puede con el actual presupuesto la aduana generar un curso de este tipo, contratando el profesor, contratando, bueno, quien dará justamente esa clase magistral vinculada justamente al tema aduanero. Y ellos lo que proponen es que esos cursos los puedan hacer en el ámbito terciario, ya sea público o privado, por ejemplo, en las carreras de comercio de la Universidad de la República o de la Universidad de Montevideo, o bueno, en alguna de las universidades de nuestro país, y que se reconozca ese curso que se realiza en la actividad terciaria para, reitero, suplir ese examen o que se realiza para establecer si hay continuidad o no a nivel laboral. Por lo general, me decía el gerente general de la Asociación de Despachantes de Aduana, el doctor Enrique Martínez, que se toma por cuando ya están 8 o 12 años en la actividad. Fue básicamente una modificación del artículo 16 del Código Aduanero, en el cual se establece las formas de recalificación para la actividad de despachante de aduana. Hoy actualmente está prevista un examen de ingreso a través de un tribunal integrado por el Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Aduanas y la Asociación de Despachantes de Aduana. Y luego el Código Aduanero previó un segundo examen entre 8 y 12 años luego de estar ejerciendo la actividad. Entendemos que ese examen es ideal que se modifique, ya estaba previsto en el Código Aduanero que se podía sustituir hasta por 3 cursos de recalificación dictados por la Dirección Nacional de Aduanas. Nosotros, ante el conocimiento de que la Dirección Nacional de Aduanas hoy no tendría una capacidad para dictar esos cursos, proponemos que esos cursos sean dictados por entidades terciarias, cualquier tipo, sean cualquier universidad o cualquier entidad que esté habilitada por el Ministerio de Educación y Cultura, que pueda brindar esos cursos. Un poco es abrir la cancha de que no tenga que ser solamente por un examen de recalificación, porque el examen para acceder a la calidad de despachante es sumamente exigente, es un examen práctico y teórico, en el cual muchas veces salvan menos del 5% de las personas. Imagínense que a los 8 años o 12 años que tenga que recalificar con un examen, le genera a una persona que montó una empresa, tiene empleados y tiene un vínculo con un montón de empresas, estar supeditado, así salga un examen o lo pierde, para perder la calidad de despachante. Entonces la idea es que por lo menos compruebe, sí, estamos de acuerdo en que se actualice, que se demuestre esa actualización, ese conocimiento, pero que sea a través de 3 cursos, que la aduana diga qué temas son los que quieren que se traten, pero que sean entidades terciarias, cualquiera de nuestro país, la Universidad de la República o cualquiera privada, que pueda dictar esos cursos, porque tiene la idoneidad, tiene el personal, tiene gente que trabaja en comercio exterior que podría dictarlo de mejor manera. ¿Han podido dialogar con las instituciones, tanto públicas y privadas, respecto justamente a la posibilidad de dar estos cursos? No, esto todavía no lo hemos hablado. Se habló con la Dirección Nacional de Aduanas, ahora vamos a volver a hablar con la aduana, porque en definitiva la aduana va a ser la que va a tener que determinar qué materias específicas son las que quieren que se introduzcan en cada uno de esos cursos. Y luego, obviamente, de tener prosperar esta iniciativa, empezaremos a hablar con todas las instituciones de carácter terciario que puedan estar interesadas, que hoy ya tienen carrera de comercio exterior, o sea, inclusive la Universidad de la República las tiene, que en definitiva pueden estar interesadas en dictar estos cursos como una forma más de ampliar el horizonte y seguir capacitando a la actividad del despachante de aduana, que es para lo que nosotros, la Asociación de Despachantes de Aduana, quiere seguir trabajando. ¿Qué recepción tuvieron hoy de los legisladores? ¿Consultaron, preguntaron? Sí, fue excelente, no solamente nuestra exposición, sino también tuvimos muchas respuestas, muchas preguntas de todos los legisladores interesados en el tema. Compartieron la inquietud, entienden de que, en definitiva, creo que el tema de que el código haya previsto la posibilidad de exámenes y cursos, pero después al reglamentarse en el Poder Ejecutivo, en un decreto, no se contemplaron los cursos, me parece que ahí hay un problema que hay que solucionar a nivel legislativo, pero fue muy buena la recepción y creo que va a prosperar seguramente este artículo en la ley. Sí. ¿Quieren entonces que se supla ese examen del nuevo código aduanero vinculado justamente a poder hacer tres cursos, que esos cursos se puedan hacer en la enseñanza terciaria, porque la aduana no está en capacidad de dictar los cursos por un tema logístico y económico. Pero decía allí el doctor Enrique Martínez, gerente general de la Asociación de Despachantes de Aduana, que la pérdida de la calidad de despachante que puede correr riesgo por este examen generaría un perjuicio muy importante al propio trabajo, en este caso despachante de aduana, y a terceros que en este sentido montan sus propias empresas y sus contactos vinculados a clientes. Los representantes de los laboratorios clínicos, o de análisis clínico, mejor dicho, funcionarios de laboratorios de análisis clínico, fueron acompañados por la Confederación Gremial y Sindical del Uruguay y se presentaron también a la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. ¿Cuál es el reclamo? Nos decía la licenciada en el laboratorio de análisis clínicos, Janet Borda, es el tema de lo sumergido que están los salarios de aquellos que además son fundamentales en la colaboración con el médico para un diagnóstico, de esa manera poder generar el tratamiento correspondiente. Y nos decía ella que un licenciado en el ámbito de los laboratorios de análisis clínicos, que es el que más gana, está cobrando unos 36 mil pesos. Vamos a escuchar lo que nos decía Janet Borda. Esa, que hace mucho que estamos peleando, que es por tener un sueldo muy bajo y por trabajar más que nada en un área cerrada, que es lo que estamos pidiendo, ser considerados en eso. Muchos sectores lo cobran por estar ahí y más que nada porque estamos estamos siendo considerados en lo que hacemos como trabajadores de análisis. Consideramos de que es un trabajo muy importante, que los médicos nos incluyen para todos sus pacientes. Ningún paciente pasa por un diagnóstico si no va por el laboratorio. Entonces estamos pidiendo más que nada eso, ser considerados en nuestro sueldo y que salga por lo menos del presupuesto de por un área cerrada, que estamos trabajando con aparatos constantemente prendidos, con ruido, los líquidos biológicos, las muestras que tenemos muchas bacterias, hongos, virus, cosas que son muy riesgosas para nuestra propia salud también. Entonces, en relación justamente al salario, vinculado a las otras actividades sanitarias, ¿está muy por debajo el de los laboratorios? Sí, está muy debajo. El licenciado, que es el que gana más, gana 37 mil pesos. Y de ahí los administrativos ganan menos, los auxiliares de servicio ganan menos, los auxiliares de laboratorio ganan menos también. Eso es lo que más gana un trabajador de laboratorio. Cuando hablan con las autoridades, la Administración de Salud Pública, con alguna otra autoridad vinculada al ámbito del Ministerio de Salud Pública, ¿qué se le responde? Bueno, ellos consideran de que sí, que estamos bajos. Ahora vamos a seguir golpeando estas mismas puertas, que no las hemos golpeado porque es otro gobierno. A ver qué respuesta nos pueden dar, qué soluciones. Quizás no sean inmediatas, pero por lo menos queda la semillita plantada para nuestros compañeros que vienen de atrás. ¿Qué devolución tuvieron de la comisión? Bueno, nos escucharon muy bien. Dos diputados fueron los que más nos hicieron preguntas, y la diputada Díaz y el diputado Mujica. Los demás escucharon. Vamos a ver qué nos responden, porque nos quedaron de estudiar y después damos una respuesta. Ahí tenían la palabra entonces de la licenciada Janet Borda, representante del sindicato de funcionarios de los laboratorios de análisis clínico. Mientras tanto, los representantes de AFUPRIM, la Asociación de Funcionarios de Primaria, estuvieron también en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda, y el reclamo de ellos pasa porque hay un grupo, unos 75 trabajadores, que han quedado por fuera del acuerdo que establece que quien vive, sobre todo en el interior del país, a más a 5 o más kilómetros, debe recibir un traslado gratuito a través de una boletera. Este grupo de funcionarios, sobre todo en el ámbito administrativo, según nos indicaba el presidente de AFUPRIN, Fernando Prego, lamentablemente no ha sido comprendido, si ellos consideran que deben tener en cuenta las autoridades de la ANEP a estas personas y a estas familias. nos decía que esto no generaría gastos, lo cual es importante por el tema de la rendición de cuentas. Sería un artículo este cambio que no generaría gastos. También nos decía que los planteos que han hecho las autoridades encabezadas por Robert Silva hasta ahora no habían generado un camino de solución. Por eso es que el reclamo ahora se hace ante el Parlamento Nacional y la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Escuchamos al presidente de AFUPRIM, Fernando Preu. Consiste en generar un ámbito en el Parlamento, en principio en diputados y posteriormente en senadores, con que se incluya a los funcionarios de gestión de las inspecciones departamentales y los centros de distribución de materiales de interior del país, la concreción del abono gratuito, abono de transporte, que en estos momentos poseen todo el colectivo docente y los auxiliares de servicio y asistentes técnicos en primera infancia, que durante años ha tenido ese beneficio y posteriormente y en la penúltima magistratura fueron incorporados justamente este conjunto que mencionaba recién, auxiliares de servicio de los centros escolares, que cumplen con el requisito lógico de los 5 kilómetros de distancia entre el centro escolar y el domicilio. Ha quedado un grupo relegado de funcionarios, estamos hablando de los administrativos fundamentalmente, y el objetivo nuestro es que justamente genere una modificación en la ley 18.046, artículo 154, y que incorpore a estos compañeros. Lo que no genera es gasto alguno, sin ninguna duda. ¿No hay impacto económico? No hay impacto económico, sabemos perfectamente el mensaje de rendición de cuenta que viene desde Presidencia, donde se intenta no generar o se promueve no generar impacto económico o crecimiento económico, y esto no generaría ningún gasto económico. Es cero gasto. El Codicen de la ANEP, en definitiva, resolvería, generando justicia con equidad para los trabajadores de la enseñanza pública uruguaya, incluyendo al 100% de los compañeros. ¿Y a cuántos trabajadores beneficiaría en este aspecto vinculado a lo administrativo? 72 en estos momentos, según el último relevamiento efectuado por la Asociación de Funcionarios de Primaria. Número ínfimo, número menor, pero número tan importante como el resto de los compañeros que sí tienen este beneficio en estos momentos. ¿Qué recepción tuvieron dentro de la comisión? ¿Preguntaron, consultaron? Muy buena, creemos que muy buena. Las consultas fundamentalmente giraron en torno a la tarea que cumplen estos compañeros, el impacto que puede tener, si genera o no genera gasto. En eso fuimos muy claros, fuimos claros en cuanto a la fundamentación objetiva y subjetiva. Lo objetivo pasa por la modificación de la ley, lo subjetivo pasa por el impacto económico que no existe, porque de alguna manera también desde lo subjetivo mejoraríamos la asistencia de los compañeros en los ámbitos de trabajo, y porque además sabemos que desde lo colectivo generaría una igualdad en el 100% de los funcionarios. Y por último, el planteo se hizo acá, pero seguramente lo han conversado con las autoridades de Codicen. ¿Qué respuesta han tenido? Bueno, con total franqueza te tenemos que decir que desde lo ejecutivo no hemos tenido mayores avances, por lo tanto tenemos que de alguna manera hacer llegar nuestra voz al legislativo en función de que ante consultas recibidas y ante consultas tenidas con los diputados y senadores en el último tiempo, sabemos que es resorte de esta magistratura poder resolver favorablemente esta gestión. Ahí tenían la palabra entonces de Fernando Prego, presidente de AFUPRIM, de la Asociación de Funcionarios de Primaria. Nos vamos. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.